Hola mundo. Hola zangolotinos y zangolotinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3984, haciendo lo de siempre, lo de costumbre, dignificar la música y ofrecerte maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suena 3 veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda madrileña, un cuarteto madrileño que nos encanta. Se llaman Carolina Durante. Y aquí están con su nueva canción, La planta que muere en la esquina. Carolina Durante siguen haciendo grandes canciones, tienen mucho más allá que un simple grupo con sentido del humor, hacen buena música y son un grupo interesantísimo, y por eso se merecen sonar en Plástico Elástico y abrir este programa 3984, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con un capricho. Aquí están los chicos suecos, que ya no existen, Mop Tops, una canción del año 2008, You Crucify Me. Taken, and I feel blue. You crucify me. 13 años tardaron este cuarteto sueco en grabar su segundo álbum, que se titulaba Ground Floor Men. Un disco buenísimo, con sonido Mercy Beat, con sonidos jungle, con sonido power pop, con grandes melodías, en fin, una maravilla. Y ya digo, el grupo sacó su primer trabajo en el año 1995, un disco se titulaba Inside, y nos dejó ya maravillados lo buenos que eran. Pero es que 13 años más tarde volvieron con este tremendo disco que publicó Sound Asleep Records, The Mop Tops, con la canción You Crucify Me. Tremenda canción, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras buenísimas de la Comunidad de Madrid y en sitios deliciosos, como por ejemplo Manzanares el Real, allí suena Plástico Elástico a través de Onda Pedriza, Collado Villalba, que allí suena a través de Radio Villalba, y en Soto del Real, que allí sonamos a través de Radio Soto. Y fuera de la Comunidad de Madrid, no iba a ser menos que estuviéramos en sitios elegidos y en emisoras fantásticas, como por ejemplo Rebote FM, que está en el bonito pueblo de San Adrián en Navarra, Radio Vacío, que está en Valencia, en Sot de Chera, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia, donde tienen un festival Caravaca Power Pop auténticamente delicioso. Y en todas ellas, en muy buena compañía, con muy buenos programas, buena música, en fin, que tienen de todo y todo bueno. Allí suena Plástico Elástico, un auténtico orgullo y una satisfacción. Vamos a seguir con lo nuevo de un grupo que se llaman Spoon. Neighborhood watch those a score, and they're knocking at your door. Let them knock some more. They're saying you need a little protection, but following the leader gonna turn you off a religion. It's calm down, the heart is cut. World War. In the dead of night, but before I did, got my affairs in order and my boots on. The hallelujah choir needs a score, and they're knocking at my door. Let them knock some more. They say I need a little direction, but following the leader gonna turn me off the religion. World wars in my mind. Ahí estaba esta banda que se llama Spoon y que, bueno, es una legendaria banda de Austin, Texas, que se formó en el año 93, o sea que dentro de nada van a cumplir 30 años de funcionamiento, y que tienen preparadito un álbum que se va a titular Lucifer on the Sofa y que saldrá el próximo 11 de febrero a través del sello Matador Records. Nos han adelantado esta canción, The Hardest Cut, que tiene un ritmo machacón, incinerante, y que está muy bien, francamente. The Hardest Cut suena aquí de la mano de Spoon. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con un músico que ya ha sonado aquí en alguna ocasión. Es un tipo que se llama Joel Taylor Wall, que ha sacado un buen disco, Green Wave, a través del sello Cool Cat Music. Habíamos pinchado alguna canción en su momento, hace algunos días, y bueno, pues es un tipo que grabó este disco a finales del año 2020, casi en plena pandemia, y bueno, es un tipo particular porque tiene un sonido power pop jungle endurecido y psicodélico. Nos recuerda bastante a la música que hace Jeremy Morris. Él se llama Joel Taylor Wall y estos son sus pájaros, Birds, que así se titula esta canción incluida en el álbum Green Wave. Ahí estaba este buen músico llamado Joel Taylor Wall, que es un músico, uno de los miembros de los Diamond Hands, la banda que comparten él y su hermano, John Flynn, bueno, su hermano de sangre, John Flynn. Él es Joel Taylor Wall, y el disco Green Wave, publicado por Cool Cat Music, con canciones tan tremendas como este Birds, estos pajaritos que acabamos de escuchar. Buen disco de, ya digo, una psicodelia, Britpop también, jungle, con guitarras. Nos recuerda mucho a Jeremy Morris. En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales maravillosas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. Dos emisoras digitales musicales. También estamos en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, que hablan de música en general, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en Pasión Deportiva Radio, que hablan de, principalmente de deportes de los que nadie habla, y además con buena música. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos y buena música, en Radio Pra.Nava, que es una radio local asturiana en Nava, sitio precioso, y que, bueno, pues también tienen buena música y buenos programas. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, una emisora digital dedicada a la gente joven, a las vanguardias, a la música, a las artes en general. Radio Pulsar. Bueno, en todas ellas suena Plástico Elástico con muy buena compañía y un orgullo. Sigamos con la música de una banda liderada por una chica, una banda tremenda. Ellos habíamos escuchado ya alguna canción, suena muy punk, muy guitarreros, muy rasposos, muy, en fin. Su álbum Mushroom Dead Sex Boomer Party se acaba de publicar ahora mismo. Vienen desde Canadá y tienen ahí una chica que es tremenda por la fuerza que pone a las voces, en fin, a todo. Ellos vienen desde Toronto, desde Canadá, y aquí están con otra de las canciones que han incluido en su disco y que se titula Fingers, dedos. Aquí está Wine Lips. I fin, tienen muchas cosas interesantes estos chicos, esta banda de Toronto, esta banda canadiense llamada Wine Lips, un nuevo disco, Mushroom Dead Sex Boomer Party, en donde destaca la personalidad de la cantante y compositora de todas las canciones, Cam Hilborn, es la chica que canta desgañitándose. La canción que hemos escuchado, la segunda canción que hemos escuchado ahora que se acaba de publicar el disco y salía a la venta, se titulaba Fingers y lo ha publicado Stomp Records. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos a Boston porque allí el sello Rumba Records, que no para, es uno de los sellos que no para, no paran Cool Cat, no para Snap, no para ¿quién más? Big Steel, no paran Red on Red. Bueno, pues Rumba Records, que no para, acaba de o tiene preparadito un disco recopilatorio en donde tocan Muck and the Myers, The Dogmatics, Stop Calling Me Frank y Jerry Lehane con Dickie Barrett, y es un disco con 7 canciones nada más, pero lo interesante es que está Muck and the Myers, una de las glorias más gloriosas de Boston, comparados hasta con los mismísimos Beatles. El caso es que han incluido esta canción, The Way It Was Before, en ese recopilatorio que se va a llamar Friendsgiving Throwdown, que sale el 13 de noviembre. Aquí están Muck and the Myers. I don't want gloriosos, los mismísimos Mock and the Myers, una de las bandas más grandes y que mejor suenan de la historia de la música. Ahí estaban con esta canción, The Way It Was Before, incluida en ese recopilatorio que sacará el próximo 13 de noviembre Rumba Records, Friendsgiving Through Down, y que suena aquí en Plástico Elástico, Plástico Elástico. Y con ellos no suenan solamente Mock and the Myers, también hay otra banda de Boston que es probablemente una de las más grandes bandas que ha dado aquella ciudad. Es una banda que existieron, luego han vuelto a existir, en fin, están yendo y viniendo. Se llaman The Dogmatics. Sacaron un disco hace como 2 años o 3, buenísimo, y en el que recogían algunas canciones antiguas y tal, y ahora pues vuelven a estar en plena forma con canciones estupendas, como por ejemplo esta que se titula Saturday Night Again, otra vez sábado por la noche, Los Dogmatics. Another Saturday night again. We're going out to have some fun. I'm gonna get to know you before the night is done. Well, you don't know what to say. You don't know what to do. But I just want a chance to romance you. Another Saturday night again. Saturday. Tremenda de los Dogmatics, Saturday Night Again, otra vez sábado por la noche. Está incluida dentro de ese disco que va a sacar Rumba Records el 13 de noviembre, que se va a titular Friendsgiving Through Down. Dos canciones de los Dogmatics, dos canciones de Mock and the Myers, dos canciones de Stop Calling Me Frank y una canción de Jerry Lee Hunt. Total, 7 canciones buenísimas en este recopilatorio Friendsgiving Through Down. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos a seguir con un músico que se ha editado un disco donde recoge sus grandes canciones entre 1979 y 1986. El álbum se titula Forever Fresh, siempre fresco, y es que es un disco grandioso, con canciones tan buenas como esta, This Is It. Él es Bruce Moody. Esto es. Él se llama Bruce Moody, es un músico que viene desde Carolina del Sur, desde Fort Hill, y que, bueno, pues se ha reeditado todas sus canciones, ha recopilado, las ha dado brillo y esplendor, y ha sacado este álbum Forever Fresh, que es una auténtica maravilla. Está localizable aquí en España, hay algunas copias, el disco lo distribuye Cool Cat Music, y con lo cual llega en España a través de Rock Indiana, en fin. Bruce Moody, búscalo, hazte con él, porque es un discazo. Si te gusta el power pop y las melodías, que es lo que nos gusta aquí en Plástico Elástico. Y vamos a seguir con lo nuevo del bueno del gran Coque Belda, que en su Coque Belda 6, el sexto disco de Coque Belda, ha realizado un tributo a los brincos, mi tributo a los Brincos. Y aquí le tienes con esta canción del año 1968 que aparecía en el álbum Contrabando y que se titula Érase una vez. Coque Belda. Érase una vez algo que nació. Sucedió sin saber por qué. canción de la banda madrileña de los años, se formaron en el 64, imagínate, que se llamaban Los Brincos, y que Coque Belda ha realizado un excelente tributo. Aquí lo tenías con esa canción, Érase una vez, de Los Brincos, en Coque Belda 6, mi tributo a Los Brincos. Érase una vez, suena en plasticolástico.es. Y estos son franceses de Niza, son buenísimos, son gente que viene de los Branchmen, de los Dum Dum Boys, de los Play Boys, suenan a Barracudas, Stems, Flaming Groovies, todas estas cosas. Son power pop con guitarras de 12 cuerdas a veces. Una auténtica maravilla. Aquí les tienes con una canción, una de las muchas canciones que tiene buenísimo este disco, que ha publicado o que va a publicar el próximo día 13 de noviembre Snap Records y FF Fascination y Danger House Skylab. El álbum se va a titular Let's Live Underground, y aquí tienes otra prueba más de que es un disco genial. The Warm Babies, Kiss and Fly. With you when I close my eyes, I'll be down before I turn the sky. Impresionantes estos chicos ahí con un sonido que hasta nos ha recordado al mismísimo Tom Petty. Kiss and Fly se titulaba esta canción de los War Babies, esta banda francesa de Niza, de la Ribera Francesa, y que han hecho un discazo, Let's Live Underground, que se publicará el día 13 de noviembre a través de Snap Records, FF Fascination y Danger House Skylab. Es un disco que incluye el CD, tres bonus tracks, y el álbum salen 300 copias en vinilo negro y 100 copias en CD con tres bonus tracks, así que interesante también. Luego esos bonus tracks saldrán en un EP con otro tema ya conocido, Last Days of Summer, que ha sonado aquí incluso en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con una banda de Zaragoza que se llaman For Sale, que les hemos escuchado aquí, que lo ha publicado Rock Indiana, que es un aval de categoría y que han hecho un álbum buenísimo que se titula Vida Extra. Aquí les tienes con este temazo titulado Máxima Autoridad, For Sale. El fantasma harás el rey. El efecto lupa sabías todas. Te gustaba alternar con lo más cool de la ciudad. Y todo podías hablar. Y esa máxima autoridad del álbum Vida Extra, un discazo tremendo para oír en cualquier momento, es súper positivo, conduciendo en el coche te sales, te olvidas de todos los problemas. For Sale suena aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Rápidamente, porque tengo tres todavía por poner. Una chica británica que acaba de fichar con Virgin Music, a ella la habíamos escuchado ya aquí en alguna ocasión, se llama Lauren Ebert y acaba de sacar un single para celebrar esa unión con Virgin Music que se titula Charlie's Car. Buenísima la canción. Lauren Ebert, británica ella. Charlie goes driving. Friday night. He cuts off his own hair with a pocket knife. Where did he learn to throw a punch like that? When he loses, he's out there with a baseball bat. And it's all that I've ever known. We fight on our way back home to the radiator off the wall, getting jacked up in the hall. I feel his muscles tense. You know it's coming then. His face is flaming red. He's smoking from his head. Playing in the Benson night, drowning in glitter, standing by your side. You were singing Iris by the Goo Goo Dolls. Some dude looked at me too long and you broke his nose. I feel his muscles tense. You know it's coming then. His face is flaming red. He's smoking from his head. El coche de Charlie, Charlie's Car, Lauren Hibbert, su nuevo single, grandísima canción. Y también es una gran canción que suena aquí en Plástico Elástico, la nueva canción o el nuevo disco de Swansea Sound, un disco que se titula Live at the Room Pontion, que sale el 19 de noviembre, y que es una banda galesa liderada por Hugh Williams, que fuera de miembro de los Poetics. Ha juntado un montón de gente, buenísima, y ya oímos otra canción hace unos días, y aquí la tienes con esta Corporate Indie Band, Swansea Sound. We'll be right back. Swansea Sound, un gran grupo que venía de Power Sticks. Con ellos nos vamos a quedar. Así que sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Y hasta el próximo día. Esto ha sido el programa 3984 de Plástico Elástico. ¡Hey!